usted tiene en torno a 30 o 40 años se va a acordar de inmediato, porque cuando esta historia se hizo popular, usted estaba en el instituto o en la universidad. Estábamos en los años 80. Fumar todavía estaba bien visto y podía servir para cosas buenas y fomentar nuestra solidaridad. Lo decimos porque seguro que conoció a alguien que lo hizo. Es incluso probable que usted mismo cumpliera con el ritual. Se trataba de coleccionar las bolsitas de celofán que recubren las cajetillas de tabaco, porque si una persona lograba recopilar 1 kilogramo de chivatos, podría obtener algo a cambio. Era habitual ofrecer cigarrillos a un grupo de personas y que entre ellas una te pidiera la bolsita de plástico del paquete. Cientos de miles de personas reunieron en sus casas decenas y decenas de ellas. Pero claro, era imposible lograr reunir 1 kilo de peso debido a que para sumar 1 gramo de celofán eran necesarias 1000 cajetillas. Así, para alcanzar 1 kilo se requerían 100 millones de cajetillas. Pongamos, por ejemplo, que si cada coleccionista conocía a 100 fumadores, estos tendrían que haber entregado las bolsas al coleccionista durante todos los días de 2700 años. Y es que, según la leyenda urbana, si una persona lograba juntar ese kilo de celofán en algún sitio que nadie conocía, una autoridad que nadie sabía quién era, le entregaba a cambio una silla de ruedas que podía servir para una persona necesitada. Hubo mucha gente convencida de que aquello era cierto. Su espíritu solidario les llevaba a participar del extraño juego, pero el aburrimiento y la imposibilidad de reunir tantos chivatos obligaban al coleccionista a retirarse. Pero esta leyenda urbana presenta varias perspectivas interesantes. Es la demostración de que no era necesaria la existencia de Internet o de comunicación global para extender rumores de este calibre. Pero también es la demostración de cómo en ocasiones algunos aprovechan en su propio beneficio las leyendas. Y es que años después de que este mito circulara como la pólvora, algunas marcas de tabaco se fundamentaron en la creencia popular para utilizar las tiras de plástico que protegen los chivatos de celofán para ponerlas en color rojo y darles un valor en puntos. Si el comprador y fumador sumaba un valor en punto razonable, entonces el consumidor podía llevarse a cambio, por ejemplo, una bolsa de deportes con publicidad de esa marca de tabaco. Fue una forma de incentivar el consumo, pero a la vez una forma de aprovecharse de una leyenda urbana por parte de la propia víctima. Los cigarrillos y las marcas de tabaco en general han sido objeto de numerosas leyendas. En las últimas semanas se ha extendido una muy poderosa en Estados Unidos, según la cual algunos paquetes de la firma Lucky Strike contienen cigarrillos de marihuana en su interior. En realidad, esta historia comenzó a circular en el año 2004, pero hunde sus raíces en tiempos pasados. La adicción de ciertos personajes populares a estos cigarrillos se ha utilizado como elemento de sospecha. Todos recordamos perfectamente a uno de los dos policías de la serie de televisión Corrupción en Miami fumando uno de esos cigarrillos en boquilla uno tras otro. El hecho de que Don Johnson, el actor que interpretaba a Sonny Crockett en la teleserie, acabara teniendo problemas con las drogas, fortalece ese mito. Y también, por supuesto, el propio nombre de la marca, que en español significa algo así como ataque de felicidad. Y es que claro, si producen eso, es porque podrían contener una sustancia estupefaciente. Lo difícil en este caso es discernir si tras la leyenda hay un verdadero intento de dañar a la firma o si por el contrario el rumor puede provocar que el público adquiera más cigarrillos de esta firma. Pero una de las leyendas más terribles que afectaba a una marca de tabaco es la que tuvo por objetivo Marlboro. Aquel rumor se extendió por Estados Unidos y Europa y decía que la empresa era propiedad del Ku Klux Klan. El hecho estaba fundamentado en que los dibujos de las cajetillas parecían dibujar, sobre fondo blanco, 3 letras K en rojo, lo que unidas venían a simbolizar las siglas de esta terrible secta racista que llegó a tener una gran influencia en Estados Unidos. Posteriormente aparecieron contrarrumores según los cuales en vez de 3K eran 3Vs en las que hacían alusión a la expresión clásica Veni, Vidi, Vici, locución en latín asociada a Julio César y que significa vine, vi y vencí. De esta forma se quería destruir una leyenda que no era cierta pero que provocaba un daño a la imagen pública de la firma que no era propiedad del cucus multinacional Philip Morris. Casualmente su empresa rival en Estados Unidos, la multinacional Reynolds Tobacco, también fue objeto de rumores similares, quién sabe si lanzados intencionadamente desde el otro lado. Se llegó a decir que el fundador, Joshua Reynolds, era miembro de la citada secta racista, pero tampoco era cierto. Esta misma marca ha generado otras leyendas, pero aquí la cosa es más complicada. Seguro que se acuerdan ustedes de que desde finales de los 70, la imagen publicitaria de esta marca de cigarrillos era la de un vaquero montando a caballo. Hubo varios actores que representaron a ese duro norteamericano del sur, a un auténtico tejano. Uno de ellos era Wayne McLaren. Decía la leyenda urbana que circuló por el país que ese hombre falleció a consecuencia de un cáncer. Una paradoja que tenía todos los visos de ser mentira, pero esta vez sí. La leyenda era verídica. Por culpa de su frenética adicción, McLaren murió en 1992. Tras él, otro actor, llamado David McLaren, ocupó el puesto. También murió, y por lo mismo. En 1995, se dijo que también era una leyenda urbana, pero también fue verdad. Y es que aunque las marcas de tabaco han sido objeto de muchos mitos de este tipo, hay uno que no lo es. Es malo para la salud. De eso, no hay duda. Pero bueno, qué pecadores, Bruno. Es un efecto de sonido esto que nos ha...